Amigos de Radio Universidad de Chile, estamos hoy día comenzando una serie de tres programas dedicados especialmente a Tito Fernández, el temucano, con quien tenemos el placer de estar hoy día. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, muy contento de haber sido invitado a esta radio y feliz por el hecho de que se me den tres programas, lo que significa que en primer lugar me han tomado en cuenta como artista, como trabajador en esto del canto popular, del canto en general, y que eso permite desarrollar en alguna medida un poco la inquietud que uno tiene de comunicar cosas, porque siempre los programas son como muy cortos. Sí, sí es cierto. Bueno, y queríamos conversar bastante hoy día también, ¿no es cierto, Gerardo? Sí, pues como estamos amigos de Musiclaje, estamos dándonos un gusto acá, teniendo un personaje como el temucano que pensamos se merece la longitud de programas que vamos a dedicar. Sí, la verdad que debemos decir que en realidad es el segundo músico, entre músico y grupo, después de más de 5 años y medio de programa, al que le dedicamos 3 episodios, porque lo hicimos con Congreso en una oportunidad hace como 3-4 años, el 87, y ahora a Tito Fernández. Así que nos pareció que en realidad era, dentro de los pocos espacios que hay en la radiofonía nacional, había que hacerlo contigo, porque además tú tienes, la otra vez conversábamos, alrededor de unos 40 álbumes o más quizá, ¿no? Editados, ¿eh? Sí, hay una enorme cantidad. Lo que pasa es que yo tenía un público bastante fiel con respecto a seguir la obra esta del cantor. Entonces yo me he dedicado a surtir también a ese público de material. Hace mucho tiempo que no grabo cosas así como para tratar de tener éxito con una grabación, ni eso. No, o sea, he tratado de darle música a mi público y a la vez aprendí que le estoy dando música a la gente. O sea, ya entendí que un artista pasa por algunas etapas interesantes, y la primera es hacerse conocido y después tratar de darle música, darle el canto que uno hace a la gente. Tú hablabas recién de tu público. ¿Tú tienes alguna noción más o menos clara de cuál es tu público realmente? No, yo le llamo a mi público nomás, pero siempre es una sorpresa. Está ahí, pero no sé, me parece que son como todos, ¿sí? Y no pueden ser todos, eso no es cierto. Será el 50%, pero no sé distinguirlo. Entonces, es novedoso, por ejemplo, cuando sacaron a la venta, al mercado, un compact con mis canciones, yo pensé que mi público, entre comillas, era de un nivel económico más bajo, por ejemplo. Entonces, que no iba a ser un buen negocio, entre comillas, digamos, el hecho de decir negocio, no me refiero a la plata, sino claro, a la salida, a la acogida, esta cosa, porque no sé, se me imaginaba que mi público no tenía equipos tan sofisticados. Y resultó al revés. O sea, tienen una gran demanda. Sí. En tiempo de Jesucristo echaban a los leones, a todos los que escuchaban sus prédicas y sermones. Había mucha pobreza, epidemias por montones, generales chupamedias y senadores jaibones. Había cristianos flacos y emperadores guatones. Giren todos. Existían los milagros, la gente se conformaba, doblaban el espinazo, trabajaban. En otro sector distinto, las botas privilegiadas se desmugraban en leche, engordaban, como chanchas para la fiesta, bien cebadas. Otro giro. Si usted mira bien las cosas que estábamos conversando, después de bastantes siglos, recién se están arreglando. De a poco, mi amigo, nos vamos equilibrando. Las villas disminuyendo, las fábricas aumentando. Si usted se fija en las calles, hay menos pobreza andando. Atención a las parejas. Vamos a realizar un hermoso y constructivo giro hacia la izquierda. Listo, lo fuimos. En nuestro tiempo es distinto como usted ve. El emperador se ha ido por el hoyo del WC. Y aunque a veces nos ensucia la pantalla de TV, el circo de los guardias ratones, Bayuna y de State se fue. Ya nadie se baña en leche, se aprovecha en la niñez. Mucho ojo las parejas, vamos a realizar ahora un giro hacia la derecha. Dios nos libre y nos guarde. Listo, listo, lo fuimos. Si no existieran pelados que viven despotricando, ni periodistas vendidos que cobran por engañarnos, no habría cabros piluchos por las noches tiritando, ni gente en los paraderos esperando y esperando. Iría mucho más rápido este proceso de cambios. Epílogo. Cantando mucho se aprende de la historia verdadera, y bailando se enriquece la musculatura entera. A bailar polka, chiquillo, que es bueno para el corazón. Que mueran los tontos graves, el subgerente gruñón, y los pulpos que se comen las sobras del tiburón. Yéndonos un poco a la parte cronológica, ¿cómo empiezas tú en la música? En realidad yo soy artista de que me acuerdo. El recuerdo más lejano que tengo, me veo, es cosa de cerrar los ojos, yo me veo parado arriba de una silla en una radio, con un micrófono muy grande, inmenso. De esos que habían antes. Claro, estaba yo con un suéter azul marino, una camisa blanca y un pantalón corto, azul marino también. Y con calcetines hasta como arriba, así. Y estaba recitando un poema que se llama Señor. Y gané ese concurso. Lo recité muchas veces, me acuerdo, no sé cuántas. Yo no debo haber entendido mucho esa edad que habían eliminatorias y eso. La y cosa eso que yo gané. Eso fue en alguna Temuco, radio de claro, Temuco. En la radio La Frontera de Temuco. Entonces, ese es mi recuerdo más lejano que tengo. Pero mi trabajo ya como artista comienza en el año 60 en la radio cooperativa de Temuco. Ahí comencé a cantar en un programa nocturno donde tocaban, leían cartas de amor que mandaban las niñas, sobre todo. Bueno, el 99% eran mujeres las que escribían el programa, y yo cantaba entre carta y carta que leía un locutor con una voz muy especial, digamos, claro, para ese tipo de cartas. No, era a las 12 de la noche este programa, y yo le cantaba una canción que tuviera relación con la carta. Me eligieron para el programa porque siempre me gustaba la radio. Yo soy un fanático radio escucha. Y una de las cosas que voy a tener que lograr a lo largo de mi vida es trabajar en una radio. Es mi gran meta, digamos. ¿Qué tipo de programa te gustaría hacer, por ejemplo? Sí. No tengo la menor idea. No sé, pienso que debe ser un programa de conversación con un poco de música. Y eso pienso yo. ¿Pero no específicamente un programa de música necesariamente? No. En ese tiempo yo vivía metido en la discoteca, en la radio, entonces me pusieron ahí porque como me conocía cuánta canción había, claro, entonces era fácil que yo agarrara la guitarra, porque había que cantar en directo, no existían las grabaciones en esto. Entonces era el más indicado para agarrar una guitarra y que el tipo leyera la carta, y a mí se me ocurriera qué canción cantar y la cantaba. Claro. O sea, un trabajo de disc jockey, así, muy autodidacta. Claro, fue muy bonito eso, porque me permitió desarrollar una capacidad de improvisación que me ha sido muy útil hasta el día de hoy. O sea, jamás he tenido problemas si se me caiga el micrófono al suelo, se apague el micrófono, se apague la luz, o se caiga un fulano de la platea o pase cualquier cosa. Siempre he tenido, o se me olvide la letra, no sé. El repertorio o la fuente de tus canciones, ¿cuál es? ¿O bueno, cuál era en ese entonces? El camino ese pasa por dentro de uno, ¿eh? Y adentro están todas las canciones. Uno dice que las busca en el aire, pero es como las dos cosas, lo que está afuera también está dentro. Entonces es mirar afuera y verlo dentro de uno, y ahí tocar la tecla esa. Hay que ser impersonal en esta cuestión. Hay que dejar los sentimientos de lado y lanzarse nomás a la vida y con la cosa esa que apareció para cantar. Y el canto está ahí porque está dentro de uno. Uno es un caudal de canto. Todos los seres humanos, y no solo de canto, sino que de arte en general. El arte es la manifestación del espíritu, vale decir, todo lo tenemos ahí dentro. La idea es atreverse a fluir y a sacarlo. Y eso es solo lo que hago yo. Bueno, después ya aprendí el oficio, entre comillas, ese de sacar de adentro este canto. prohibido decir una opinión, que no tenían derecho a amar y ser amados, y estaban condenados para siempre al dolor. Yo soy uno de aquellos postergados, que nunca habían tenido para nadie interés. Por eso al ofrecerte con orgullo mi brazo, caerán hechas pedazos las cadenas de ayer. Los tiempos cambian, vida mía, y hoy tenemos pleno derecho a disfrutar de nuestro amor. Hay mucha gente, vida mía, que nos quiere, y está el futuro diferente de los dos. Vendrán los años a alegrar nuestro cariño, también los hijos, si es que así lo quiere Dios. Es el comienzo de una vida diferente, sin egoísmo, sin mentiras, sin dolor. De nuestro amor, hay mucha gente, vida mía, que nos quiere, y está el futuro diferente de los dos. Vendrán los años a alegrar nuestro cariño, también los hijos, si es que así lo quiere Dios. Es el comienzo de una vida diferente, sin egoísmo, sin mentiras, sin dolor. Es el comienzo de una vida diferente, sin egoísmo, sin mentiras, sin dolor. En el musiclaje de hoy y a través de Radio Universidad de Chile estamos conversando con Tito Fernández, el temucano, y conociendo parte de su trayectoria artística, que es bastante larga. Nos quedamos, Tito, hace un rato en el momento en que tú comenzaste, digamos, tu carrera como artista profesional, el año 60, en Radio Cooperativa, nos contabas tú, en Temuco. Tú te vienes el año 71 acá recién a Santiago. ¿Qué pasa entre el 60 y el 70? Porque tú también... Claro, yo ahí me hice artista, precisamente. Yeah. Yo cuando llegué a Santiago ya era un artista hecho. O sea, el 71 ya era un artista así, igual que ahora, no hay más diferencia. Ahora tengo más camino recorrido en el tiempo y en el espacio nomás, pero el artista dentro no ha cambiado, está hecho. Ya no puede estar mejor hecho, digamos, está hecho entero. Es así. Lo que pasó fue que en todo esto, con esta cosa de la radio, me hice muy popular. Mi voz, pues en ese tiempo no ¿cómo me iban a conocer? Nadie sabía que era yo. Aparte que yo me llamo Humberto Baeza. Ese es tu nombre. Entonces, claro, este Tito Fernández no tenía nada que ver conmigo. Entonces un día aparecen los famosos concursos de aficionados, se llamaban, que hoy día se llaman festivales de la canción. O sea, siguen existiendo exactamente igual, claro, solo que han cambiado de nombre. Y esta radio cooperativa lanza su primer concurso de aficionados para toda la región, toda la zona. Entonces participó gente de Puerto Montt, de Osorno, de Victoria, qué sé yo, de Los Ángeles, y llegaron a la radio. Entonces el personal de la radio me dijo que a mí que me presentara este concurso. Y me convencieron, ¿no? Yo tenía miedo de competir, porque no era lo mismo estar en el programa, en la radio, tranquilito, todas las noches, claro, que ir a competir. Existe el riesgo del no, y aparte que uno, cuando uno comillas, es muy así, cabro, y uno no quiere que le ganen, po. Tiene claro, miedo sí, que le ganen. Hay otros no, que están convencidos de que van a ganar. Yo no era de esos. Tenía miedo que me ganara. Eso es tener el techo muy bajo y no tener mucha fuerza. Bueno, pero pues así se comienza a aprender. Bueno, y yo me presenté al concurso. Bueno, o sea, gané el concurso el primer día, digamos, antes que empezaran las primeras eliminatorias, sabía que yo iba a ganar, porque, bueno, yo no dimensionaba esto. Yo aparecí en el escenario, nadie me dio más importancia que los otros que han aparecido, pero apenas comencé a cantar, quiero la tendalá, porque yo era la voz que cantaba todos los días a las 12 de la noche esas canciones románticas tan bonitas. Y la gente inmediatamente se dio cuenta. Claro, así que tenía una barra, pero increíble, que yo lo sabía en toda la región. Entonces, todas las mujeres que sintonizaban el programa en la noche votaron por mí, por supuesto. Claro. Entonces gané muy lejos ese concurso, que estipulaba en una de sus cláusulas una prueba de grabación en Santiago. Después de haber rodado tanto y tanto, desafiando la pena y el dolor, hoy me atrevo a decir, enamorado, que prefiero seguir igual que hoy. Voy vagando y acortando la distancia, donde todo se vuelve soledad, amor. Voy caminando mi camino una vez más, buscando desesperado en otros ojos la verdad. En los labios sin color de otras mujeres he bebido tratando de olvidar, pero todo es imposible y aunque niegue, cada día te vuelvo a recordar. Esperado en otros ojos la verdad, en los labios sin color de otras mujeres he bebido tratando de olvidar, pero todo es imposible y aunque niegue, cada día te vuelvo a recordar, pero todo es imposible y aunque niegue. Mandaron a Santiago, llegué donde una persona que es productora de disco aquí en Santiago, me escuchó un buen rato, me dijo que estaba muy bien lo que yo hacía y me dijo que sí, que yo iba a grabar un disco con ellos, les pareció bueno lo que yo hacía y me indicaron que iba a grabar yo, y ahí empezó el problema inmediatamente. Le dije, oye, perdona, pero a mí me parece que no, pues a mí me gustaría grabar esto otro. No, y lo primero que tenéis que vender es que los que sabemos de disco somos nosotros, no tú, claro. Lo que tú tienes que grabar es esto. Ah, entonces búsquense a otro, yo para eso no sirvo. ¿Y no grabaste finalmente ese disco? No, grabé. ¿Qué año estábamos ahí cuando te surgió esta propuesta? 62, ya. ¿Y cuándo llegaste a grabar? El 71. ¿Bajo qué sello? Grabé para el sello La Peña de los Parras. Fue bien simpático eso, yo cantaba, bueno, ya era muy conocido en la zona, vivía de cantar, entonces. Y de hacer un montón de otras cosas, pero una de las cosas que me producía la vida a mí, lo que me mantenía vivo, era el canto. Era ayudante garzón, trabajaba en un colegio, hacía mil cosas, pero no importa. Era lo otro lo que me mantenía vivo. Ahí debo agradecer la paciencia, digamos, de mi familia, que me aguantó toda esa aventura increíble, porque a esa edad todo el mundo quiere tener una profesión, un trabajo estable, un sueldo, vacaciones, aquí no había nada. Y yo ya estaba cantando en la peña de la Universidad Técnica de Valdivia, los fines de semana. Y había puesto también una peña en Temuco, en fin, y nos turnábamos los artistas unos para allá, otros para acá, con la gente de Valdivia. Y para la feria de Valdivia, me llevaron a cantar a Valdivia, contratado los 15 días de la feria. y había un corral de vacas así grande que se había, bueno, se habían sacado las vacas, por supuesto, se habían puesto unas bancas y se improvisó un escenario y se construyó. Y había un show bien interesante con artistas de la zona. Y acertó a pasar por allí Ángel Parra con la Isabel y con su señora. Y después me enteré cómo fue la cosa. Yeah. La señora de Ángel me escuchó cantar un día y al otro día llevó a Ángel ella para que me oyera cantar a mí. Marta Orrego. Marta Orrego. En una obra mía que se llama Los Versos Numerados, yo a ella le llamo La Circunstancia. Claro, se presentó una circunstancia especial ahí y fue ella realmente la que llevó a Ángel. Y Ángel llegó a mi camarina a decirme que mi trabajo era muy bonito y que fuera a Santiago a hablar con él. Y me dio una tarjeta que esto lo podíamos grabar en un disco. O sea, yo fui uno de los pocos artistas que saltó directo de un corral de vaca, digamos, un estudio de grabación. Claro. Y resultó muy bien. Se va la primera. Anoche de puro kurda me fui a meter a un velorio. ¿Cómo sería mi cura que creí que era casorio? ¿Cómo sería mi cura que creí que era casorio? Me salió a atender la viuda, toda vestida de negro. La casa estaba re oscura, la confundí con el suegro. La casa estaba re oscura, la confundí con el suegro. Casamiento pa' raro, estaban todos llorando. Cuando yo saqué el regalo se anduvieron enojando. Cuando yo saqué el regalo se anduvieron enojando. Segundita. Yo no soy naíte leso, pero me dio mala espina al ver al novio tan tieso metido en una vitrina. Nadie bailó chacarera. Cuando fui a sacar la viuda querían echarme pa' fuera. Cuando fui a sacar la viuda querían echarme pa' fuera. ¡Se acaba! Después cuando vi las velas me di cuenta de mi engaño. Así es que ahora sea la suegra gritando ¡feliz cumpleaños! Así que ahora sea la suegra gritando. Fui a Santiago y como lo habré pasado, hace unos días fui a Santiago y como lo habré pasado, que recién vengo llegando y no vuelvo ni amarrado. Es un pueblo donde luchan los hombres trabajadores, es un pueblo donde luchan los hombres trabajadores. Las niñas andan pilucha y los micros con suspensores. En llegando a la estación, la recebía fue completa. En llegando a la estación, la recebía fue completa. Me dieron un empujón y se perdió mi maleta. En un hotel alojado, fui a descansar de mi viaje. En un hotel alojado, fui a descansar de mi viaje. Y los vecinos de al lado roncaron como salvajes. La noche es como la mona y una que andaba paseando. La noche es como la mona y una que andaba paseando. Sale una vieja vieja guatona y me dijo, vamos a casarnos. Y después para rematarla, y eso es lo que no me explico, y después para rematarla, y eso es lo que no me explico, sale un perico con falda y me dijo, mijito rico. Al final pa' liquidarme, fíjese bien, tome nota, al final pa' liquidarme, fíjese bien, tome nota, salieron a cogotearme, me dejaron en pelota. Y todos los presentes, pa' los que nunca han viajado, pa' toditos los presentes, pa' los que nunca han viajado, yo fui con plata y sonriente y volví atrás te pelao. Hay una serie, según entiendo, de presentaciones que tú seguramente hiciste durante el periodo, digamos, en el fin de la década de 60, en la Peña de los Parras, ¿no es cierto? ¿Viniste muchas veces para acá o eso fue bastante distanciado? Estuve antes en la Peña de los Parras de pasada, canté, tuve mucho éxito, pero la gente de la Peña parece que estaba conversando otras cosas en otra pieza de del edificio, de la casa, y no me oyó, parece, no sé, no pasó nada ahí excepto con el público. Porque aquí hay un fenómeno curioso con este Tito Fernández. Siempre ha tenido buena acogida del público. En los públicos más increíbles, porque los artistas hacen diferencias de público, yo no. Pero aquí para explicarte no tengo que hacer esa diferencia. Donde yo fuera, al público le gustaba lo que yo hacía. A pesar que era tan raro, era tan distinto, le gustaba. Por ejemplo, ese concurso primero que gané, lo gané cantando boleros melódicos con una pura guitarra en el tiempo furibundo del rock and roll en inglés. Claro. O sea, nadie. Hoy día, por ejemplo, si eso ocurriera, sería un espectáculo eso. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que si un tipo subiera a cantar bolero al escenario de Viña del Mar con una pura guitarra, te aseguro que gana el Festival de Viña del Mar. Y eso va a ocurrir siempre. Porque es lo que hizo Julio Iglesias. ¿Cuál fue tu vinculación, aparte de los Parra, de Ángel, de Isabel, ¿no es cierto?, con el movimiento de la nueva canción chilena acá? Bueno, esa fue precisamente mi vinculación, porque la canción chilena era todo eso, todo ese equipo que funcionaba alrededor de la Peña. Ahí estaban los Kila, el Inti, Rolando Alarcón, Patricio Mans, el Ángel, la Chabela, bueno, toda la gente de la Peña, los Curacas, estaba Ricardo García en La Cosa Radio, y en fin, o sea, estaba todo ahí. Llegar ahí era como haber llegado al paraíso terrenal, desde donde se podían enviar todas las ondas que uno quisiera hasta los lugares más recónditos. O sea, era el punto, era la causa que iba a producir los efectos aquellos que produjo. Y que fue un movimiento interesante, latinoamericano interesante, no solamente chileno. Tengo que decir esto como dato anecdótico, en la contratapa del primer disco que aparece en La Peña y los Parras, hay una dedicatoria que te hizo Pablo Neruda. ¿A raíz de qué salió esa dedicatoria? Dice, para Tito, nuestro José Hernández, con una flecha doble. Entonces claro, podría leerse al revés, para José Hernández, nuestro Tito. Eso fue lo que quiso decir precisamente don Pablo Neruda, y ahora, bueno, a esta edad me atrevo a decirlo. Antiguamente me daba cosa, consideraba que era como mucho la comparación. En todo caso, después me enteré que don Pablo no era muy amigo de adular a nadie. Entonces él debe haber visto en este, yo también me visualizo en ese tiempo. Ese encuentro con don Pablo Neruda fue el año 69, para su campaña política presidencial. Yo te digo que yo me visualizo en ese tiempo y veo a Neruda sentado escuchando a este muchacho joven, y lo veo con mucho interés, porque ahora entiendo que si él me llevó a un lugar para escucharme a mí toda una noche, algún interés tenía, ¿no? Y creo que si no soy el José Hernández, por razones obvias, digamos, José Hernández hay uno solo, ¿no? Por lo menos sí estoy en el camino del cantor, que fue lo que Neruda quiso decir realmente. O sea, no quiso decir que yo era José Hernández. Pero estoy en el camino del cantor, y él lo vio en ese tiempo. Yo ya lo sabía, en todo caso, que estaba en el camino del cantor, pero no entendí lo que él dijo. Entonces me costaba a mí aceptar que lo hubiera dicho eso. Incluso escondía el disco. Ángel Parra o Carlito Necochea de La Peña fueron los que se les ocurrió poner detrás de lo que fue un acierto, porque en La Cosa Disco, te imaginas, para decir que yo era malo como artista, la crítica, digamos,

¿Pensaste alguna vez en irte fuera de Chile? Sabemos de hecho que estuviste, hay episodios que estuvimos conversando ahí que yo sé que son dolorosos, pero son sí, históricos. No, la verdad es que en el primer momento, en el primer momento hubo que decidir eso. Y yo decidí no irme nada más. Entonces luego no había ninguna posibilidad de retractarme al respecto. Entonces me quedé solo, dolorosamente solo, entonces no tuve una participación directa. Mis hijos tal vez, uno de mis hijos que es cantor como yo, tal vez estuvo más cerca de esto, Marco Antonio. Yo no. Pero sí lo observé un poco desde lejos. Llegué ¿Qué observaste? Hasta, sí, pero llegué hasta Chuenquín Nilo, ¿no? Yeah. No seguí para adelante porque se me hizo como natural que existiera este fenómeno. Una vez hice un canto con palabras de fuego. Una vez hice un canto con saludo de sol. Quise ser la mañana, quise ser canto nuevo. Quise ser la esperanza y un camino mejor. Y tenía 20 años en el ser y en el cuerpo. Y tenía 20 años en el alma y la piel. Y tenía 20 años de colegio en colegio, de vagar aprendiendo todo lo que hoy no sé. Primero fue mi madre la que con su regaño me convirtió en rebelde sin siquiera pensar. Y al hablar con mi padre sufrí mil desengaños cuando vi que mi padre era un hombre no más. Después vino la vida con su carga de espanto. Me hicieron una herida que jamás curará. Mi inocencia perdida se enredó en los caminos, en el pan, en el vino y en la gota de sal. Hasta que un día lindo encontré una guitarra, una mujer, un hijo y una razón de ser. Abracé una creencia, me desnudé del alma y descubrí la esencia del ser y del no ser. Y aquí estoy, mis hermanos, con mi tiempo gastado en buscar la palabra que nos pueda juntar. Aplastado, golpeado, muerto, resucitado y con mucho más ganas de salir a cantar. ¿De qué valen los años si el hombre no los cuida? Si no cultiva el fruto de la buena amistad. Si se ahoga en rencores que envenenan la vida. Que tras alguna duda de tu ser debe estar. Es por eso que tengo coincidencias contigo. Es por eso que el miedo no nos debe tocar. Hay que juntar el tiempo, todo el tiempo perdido, y comenzar unidos a cantar la verdad. Hay que juntar el tiempo, todo el tiempo perdido, y comenzar unidos a cantar la verdad. Y comenzar unidos a cantar la verdad. Y comenzar unidos a cantar la verdad. Nos llamó la atención la cantidad de cosas que has escrito, aparte de que tienes un libro, según entiendo, publicado sí, editorialmente. Sí, sí, un libro. Y vimos un... unos 42 tomos de un diario que tú has estado escribiendo. Un diario, ¿no es cierto?, escrito por ti, con poemas, con... ¿Qué pasa con esa beta tuya de escritor? No, eso continúa ahí, y es, digamos, como la parte medular de todo el trabajo de Tito Fernández. Fíjate que estas canciones que yo he grabado están como alrededor de eso. O sea, la parte medular es esa, pero ya aparecerá alguien. Un Jorge González. Un editor válido, como dice Nicanor Parra. No importa quién sea, cómo se llame, ni la edad que tenga, ni la cara que tenga, o tenga pantalones, tenga pollera, me da lo mismo. O sea, alguien va a tener que tomar eso y sacarlo a la luz. Eso está ahí, no durmiendo, está completamente vivo, está descansando y preparándose para el momento de dar la gran batalla frente al mundo. O sea, tiene que salir eso a mover un poco el piso, si esa es la idea de un cantor. Un cantor está mostrando realidades en un mundo dormido que no quiere verla. Entonces, ahí está, esperando. Retomando justamente esa idea de ¿tú crees que el cantor en realidad tiene una función social determinada? Vayamos a tu caso. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu función social? Si que efectivamente... Esa, o sea, removerte el piso, ¿no? ¿Sí? Nada más de ahí para adelante, agárrate donde podáis, pero por lo menos te hay que agarrar de algo, no hay a seguir ahí en la balsa sin llegar a ninguna parte ni saber para dónde hay. ¿Qué pasa con un cantante, un músico X, un creador X que vende, que digamos... que se preocupa de entretener, que a lo que le importa es eso? ¿Te parece que es una posición no válida? No, es válida. ¿O es otra alternativa? Es válida. Entretener, si es que tiene como objetivo entretener, sí. Ahora, si tiene como objetivo lucrarse solamente a través de vender esquemas repetidos, ¿no? Como yo, que podría hacer 50 casas, 9 me iría más o menos bien, unos 25 me gusta el vino, con eso estoy más o menos listo. Claro. ¿No? Medley, ¿no? Claro, pero hay gente que hace eso, ellos tienen una gran angustia interna, viven una vida repenca. Entonces no se lo recomiendo a nadie, y ellos tampoco se lo van a recomendar a nadie si algún día se sinceraran, porque no quiero ser descalificador, porque no tengo ningún derecho a descalificar, pero algo de valioso tiene que tener su trabajo en alguna parte. El problema es que ellos ni ellos lo ven, porque no se refleja mucho en ellos. Bueno, yo creo que el tiempo, desgraciadamente, es bastante mezquino, como en todas las cosas. Por hoy, sí, y te agradecemos mucho, Tito, que hayas venido hoy día. Vamos a seguir la próxima semana conversando. Encantadísimo. Y bueno, nos estaremos esperando para la próxima semana, amigos, en la cual estaremos mostrando otros temas de Tito Fernández y conversando otras cosas también, y otros aspectos de su vida y su trayectoria como cantor. Gracias nuevamente, Tito, y amigos, nos vemos la próxima semana. Chao. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo: asado, cazuela, champaña, vino blanco del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa. Fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos. Me felicitaron. Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego, y como es lógico, ya no hay nada importante. Importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos. Los niños están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos. Yo con mi copa solo. En un rincón la busco, escondido de todos. Hola, vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, yo bebo de la tuya, amigos, amigos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes